la duda se genera porque en realidad los concejales accedieron a, digamos, al incremento presupuestario que se hace para poder ejecutar estas obras, pero no al detalle de las obras. Ellos vieron los montos de cada obra, pero no ven el detalle. Entonces, por ahí no conocen la magnitud de cada una de las obras. Obviamente que la obra más cara, por mucho, es la Plaza San Martín, porque tiene una cantidad de veredas muy, pero muy superior al resto de las plazas. E inclusive tiene también otro detalle, digamos, que también es un poco más costoso, que es toda la puesta en valor del monumento del General San Martín. Así que bueno, el martes vamos a concurrir al consejo para sacarle todo este tipo de dudas a los concejales. Cuéntanos un poco cuáles son todas las cosas que van a abarcar este proyecto, porque el intendente con todas las plazas de los barrios recién. Sí, en realidad nosotros, el proyecto presentado a Nación en su totalidad es por 19 plazas. Tenemos aprobada una primera etapa de 6 plazas, que son la Plaza San Martín, la Plaza Alsina, la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara, la Plaza, la Plazoleta y todas las instalaciones de la Feria Municipal, la Plaza Nicolás Rivas del barrio Lavalle y Mi Bandera, que está en el límite de los dos, y una plazoleta, nosotros llamamos, que está en la calle Paseo de los Olivos, que está, digamos, dentro del barrio Don Bosco. Ya estamos licitando, o sea, haciendo el concurso de precios de la primera de esas plazas que sale, que es la de la Feria Municipal, que se abre el concurso de precios el jueves 31, o sea, la semana que viene. Y eso es lo que el intendente mencionaba, que ya hemos recibido los fondos del primer desembolso para estas obras. Con este primer desembolso no solo vamos a poder hacer frente a la plazoleta de la Feria Municipal, sino que también nos permite iniciar los procesos de licitación de las otras 5 plazas que les mencioné y desembolsar los anticipos de obra. ¿Y eso va por licitación la primera obra que van a hacer o lo va a hacer gente del municipio? No, va todo por contratación. ¿Por qué te digo contratación? Depende de los montos de cada caso. En el caso de la Feria Municipal, por el monto, se hace por concurso de precios. En las otras, seguramente, por los montos, hay que hacerlo por licitación privada o pública, dependiendo del monto. Pero en todos los casos es por contratación a terceros. ¿Cuál es la situación plaza del barrio Santa Clara? Sabemos que hay una idea de poner allí una suerte de teatro o anfiteatro, ¿es así? Claro, sí, lo primero es completar las veredas. Ajá. Completar las veredas, completar el riego, completar el alumbrado público, renovar los juegos, se ponen juegos para niños nuevos. Y se pone, sí, una especie de escenario, un escenario que permite desarrollar eventos de mediana magnitud en el lugar. Está buenísimo. Le transmito una inquietud de vecinos del barrio 30 de marzo, basura en la esquina de 25 y 30, ¿qué nos puede decir? Sí, yo te cuento la situación. Nosotros ahí tenemos, a través del inspector del área de recolección, hemos ido haciendo acuerdos, digamos, con los vecinos, y nos solicitaron la colocación de canastos para mejorar el lugar. Eso se hizo hace un tiempo ya, y la verdad que con los vecinos del lugar funciona bastante bien esto. Los vecinos de esa zona están respetando bien los canastos. El problema que estamos teniendo es que está viniendo gente de otros lugares a tirar basura en ese lugar. Y bueno, la semana pasada, por ejemplo, se puso complicado porque al llover no podemos ingresar con maquinaria para limpiarlo y por ahí se puso un poco feo. Pero estamos continuamente atentos de ese lugar para tratar de mantenerlo limpio. Con esta observación que ya te digo, en general con los vecinos del lugar hemos logrado acuerdos que lo cumplen y lo manejan bien. El problema es que por ahí viene gente de otros lados a arrojar basura en ese lugar. Es un terreno bastante amplio. ¿Es de un privado? ¿Se lo han multado por la situación en que se encuentra el terreno? No, es privado. Lo que pasa es que por ahí no podemos hacerlo responsable de la basura que le tiran otros. Pero acercarlo, cerrarlo. Por lo menos los vecinos decían que se podría hacer. Es lo que estamos tratando de hacer, exactamente. Estamos en ese camino. Bueno, gracias. No. Bueno, gracias a ustedes.